La tarde de las pibas. A vos que te gusta la música en vivo, atate bien esas zapatillas, destapate esa birrita y subí el volumen. ¡Dale! ¡Que se viene el acústico de los viernes! Cuando nos faltan 20 minutos para llegar a las 4 de la tarde, le damos la bienvenida al querido Fisu, que ahí lo estamos escuchando de fondo, con eso es lo nuevo que grabaron. Muy, muy buenas tardes, sí, lo nuevo es hoy salí crudo, dicen la computadora, ¿sí? Así que ya, bueno, lo pueden, fue un adelantito en el programa Socorro. Pasó por Silbando y ahora acá por la tarde de las pibas, así que contento de que... Le falta mezclar, ecualizar, masterizar un montón de cositas. Está crudo. Está crudo, pero está todo grabado. Es lo nuevito que va a venir de la banda. Ojalá, si todo sale bien, en muy poco tiempo. A ver, escuchemos un poquitito más. Suena, ¿o no, Velo? Me encanta. Bueno, muchas gracias. En realidad no se debería pasar, pero bueno, como a mí me importa tres carajos. Pero como es tuyo, haces lo que querés, claro, Fisu, me parece muy bien. Salió de mi cabecita loca, así está que bueno. Bien. Está muy bien. Es compartirlo y bueno, cuando esté bien con el tema de edición, mezcla y master, yo creo que va a sonar mucho mejor todavía. Obvio. Che, ¿y eso quién lo va a hacer? ¿La mezcla, la masterización? Estamos trabajando en Caro Estudio. Ahí en Ensenada. Ahí grabamos todo. Tenemos ahí, así que la idea es terminarlo ahí con los chicos, que con Mauro, le mando a Mauro al Caru, un abrazo. Linda sala, lindo estudio para ir a hacer locuras, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de terminar todo ahí. Qué vamos, bueno. Qué sé yo. Qué buena onda, porque me imagino que para irte hasta Ensenada, ustedes que son todos de acá del barrio de San Carlos. Sí, es un viajecito lindo, ¿viste? Pasás por el río, mirás todo ahí, la fábrica, los barquitos. Está bueno. Bueno, bien, Fisu. Entonces, Caru Estudios. Caru Estudios, sí, búsquenlo ahí en Instagram. Lindo lugar. Bueno, buenísimo. Y vos, la gente de la banda, ¿participa en ese proceso de masterización? Tipo, no, a eso no me gustó, eso subilo, eso bajalo. Y no sé, primero tenemos que juntar un poco de plata como para que empiece a editar todo, mostrarnos nuevamente, quizás no suene así, suene diferente, más limpito, y después, bueno, sí viene lo que es la ecualización y mezcla y master. Bien ahí. Bueno. Y por lo general, qué sé yo, uno sabe por ahí cómo quiere que vaya el disco, cómo suene o cómo suenen las guitarras. Vamos a tratar de estar todo para participar, no cagarnos a trompada y pelear lo que no. No, claro. Siempre igual lo que... Después de 20 años se peleaban por un disco. Imagínate. Puede pasar. O sea, todos laburamos en el sentido de que para poder pagarlo, ya que es una banda autogestiva y esto es autogestión pura, gestionamos todo a través de la banda, digamos. O sea, todo eso salió... De las fechas, exacto, de las entradas, los tickets, alguna remera, en su momento que hacíamos remeras, gorritas. Bien. Y demás merchandising que después nos colgamos un poco, pero bueno, también estamos todo ajustados suma a los tiempos, ¿viste? Está todo y carito, sí, y bueno. Claro. Bueno, preferimos grabar, creo yo. Mañana ya hay una fecha que sale 500 pesos nada más la entrada. Una ganga. Una ganga, escúchame, te ves tres bandas. obviamente que cierran ustedes porque es el festejo de los 20 años de El Bajo. Lo que estamos escuchando ahí, estamos acá charlando con su cantante, el Fisu, querido. Buenas tardes, niños. Hola, Fisu, ¿cómo andás? Bueno, así que la gente mañana se tiene que recopar porque esto que estamos escuchando se tiene que masterizar todavía, gente. Claro. Y hay que hacerle el aguante a la banda. Y el aguante a las bandas se les hace así, yendo a verlos, pagando la entrada, que uno disfruta un montón porque es algo que tiene mucho laburo de fondo. Son horas de ensayo, horas de movilizarse de acá hasta en nada, no una persona, difusión, venir sino a hacer esto. ¿Cuántos son los del Bajo? Claro. Nosotros, y ahora, y por lo general a veces somos cinco, no, pero claro, ahora somos siete, más invitado, no sé, va a haber 10, como casi 10 personas en el escenario, casi, así que es un montón, que nosotros siempre éramos 4, 5 o 3, depende, claro, si se iba alguno, pero bueno, ahora estamos como más fortalecidos ahí, claro, porque musicalmente, ¿no? Habían incorporado a Víctor, me acuerdo, en lo que era la percusión. Hay un saxo también. El saxo. Cada tanto también hay una armónica. Bueno, me quiero comprar una armónica, Fisu, mira. Así que algún tema después me tienen que invitar a tocar, cuando aprenda. Claro, sí, bueno, primero comprate la armónica. Aprende a tocar. Lo más económico es silbando. Viste, ahora no sé. Claro, de corista. Y coros puede andar también, ¿viste? Porque siempre sí, estoy solo en la voz, pero bueno, ahora se están copando los pibes. Hay que trabajarlo. Dale, igual, chidi. Pero por lo menos para poder rellenar en algunos huequitos. Y sí, cómo no, sí. Cómo no. Siempre, aparte te sorprenden muchas veces los demás músicos que no cantan, que no se animan o no te dicen no, yo no, y por ahí después te hacen un coro que queda recopado, ¿viste? Animarse. Hay que animarse, hay que ensayarlo también, porque sí, así de una puede salir bien y puede salir mal. Sí, después te sale una vez y después ya no te acordás cómo era. Pero por ahí, ¿viste? Ensayándolo o lo grabás, ponele con el teléfono. Exacto. Y después vas viendo. Claro. Hay recursos. Yo imagino que ustedes ya eso lo tienen todo reclaro. No, sí, grabamos con el teléfono. No tenemos ni un home studio ni nada de eso. Tiene alguno, o alguna compu con alguna placa, que por ahí, bueno, esa sería la idea más adelante. Para poder trabajar mejor, ¿no? Más que nada. Pero hemos grabado con reporter, yo tengo reporter con cassette. O sea, tengo grabaciones a cassette de ensayos. Uy, yo tengo para escuchar cassette. Y tengo el reporter también. Un día tenemos que hacer una noche retro, ¿vero? Sí. Y ir a escuchar cassette. Discos. VHS, vinilo, cassette, sí. Sí, claro, de una. Yo lo sigo escuchando. Sí, yo lo sé. Estoy. No es que estoy al margen de eso, no. Yo me quedé en otra. Yo época, creo que son tecnologías. Uso el teléfono también. No, obvio, me gusta escuchar música de ahí, pero bueno. A veces, un poquito antes de dormir, me castigo. Bueno, está bien, sí, sí. Pero bueno, yo creo que son tecnologías. No me gusta decir, no, esa tecnología es obsoleta, ¿viste? Ya no sirve. Porque en realidad sigue sirviendo. Que no lo tengamos todo, claro, que no haya sobrevivido todos los equipos en todas las casas, no significa que alguien no pueda todavía. Yo uso cassette. De hecho, el otro día fui a lo de mi abuelo. Son otras herramientas. Y veo que tiene un cassette ahí arriba, un cassette, ¿viste? Sí. De hit. Viste que hemos hecho batalla, sí, con hit. Ay, le digo, este cassette me lo puedo llevar. No, sí, eso no puede ser feliz. Puede ser feliz. Bueno, estoy escuchando hit el otro día en un cassette. O sea, mirá, más retro bien, que eso, sí, no se encuentra. Olvidate, pero está buenísimo. Y yo me imagino que en una banda como El Bajo, que tiene 20 años de carrera, se habrán grabado en cassette, en MP3. Claro. Sí, nos grabamos así y hemos perdido casi todo, te diría. Sí. Así que no, creo que pude recuperar, pero por una amiga, Nancy, le mando un saludo, me mandó una vuelta, que tenía un demo de lo primero que grabamos, y que lo grabamos acá en la sala, en esta donde estamos ahora, en mi casa. Grabamos ahí, pusimos colchones, tela, ¿estamos en tu un casa? Domingo. Estamos acá en casa. Así que quiero volver a escuchar eso, ¿no? Sí, teníamos un pedo bárbaro, que no podíamos cutizar nada. Al día anterior tuvimos el cumpleaños del Cefe, el bajista. Imagínate que nos acostamos como a las 5 o 6 de la mañana. El manija vino temprano, aplaudiendo. ¿A qué hora vino? A ver. 9 de la mañana. Ay, Dios mío. Chicos, ¿qué hacen durmiendo, pelotudos? Ay, dale, dale, pon esto acá que ahora lo voy a traer al otro loco que vamos a grabar. Dale, dale, dale, la concha de tu hermana, dale. Bueno, pusimos dos sábanas con el Ropi, que mi primo era el primer batero. Y de ahí nos fuimos a mi pieza, pero luego vamos a dormir, amigo, ya fue. Vamos a dormir. No, no, nos acostamos a dormir, vino, nos vinieron a patear, pum, levántense, no pusieron nada, no hicieron nada, hijo de puta. Pará, dale, que hay que grabar, viejo. Pará que les preparé café, aunque sea. Ah, bueno, claro, preparé una café, por lo menos preparamos. Si vení con un café o cebándome unos mates, dale, y ahí ya uno se levanta. De café otra que forma. Duró esa vez nada más, porque después cambiamos al toque. A los dos minutos ya. Chao. El café se convirtió en otra cosa. Dios mío, bueno, qué lindos recuerdos. ¿Y son los mismos que están ahora? No, quedé solo de todo eso. Ah, de todos esos quedaste. Pero hace ya como una década, ponele, estaba con mi hermano, Mati, el Chiri también. Bueno, el Cabe se fue, volvió, ahora está de nuevo. Pero bueno, siempre está. Pero siempre estuvo, digamos. Víctor, siempre estuvo, si bien como público, como hermanado ahí tocando con la banda de él en su momento. Y nos conocíamos, viste, venía a la sala y bueno, quedó también. Lo mismo con el saxofonista que vino, probó un día y quedó, que son los más nuevitos que conocemos, pero después los demás es como que no, siempre... Están hace como 10 años ya. Claro, están ahora. Curtíamos sala de ensayo juntos, claro. Y viceversa. Primero eran público y después fueron parte de la banda. Eso pasa, sí, eso, pasa mucho igual eso. Eso es loco. Y pero viste, si le gusta, si te convence, el bajo es un lugar donde no hay ni virtuosismo, ni refinamiento, ni nada. Va, creo que a los cachetazos y bien al frente, ¿no? Y es bastante sencillo, yo lo defino así. Y versátil por momentos también, pero... Rock barrial. Sí, es música. Igual te música digo, rockera. Sí, tal cual. Porque yo creo que también, está bien, nos estamos yendo un poquito por las ramas, te queremos escuchar tocar, Fisu, obviamente, pero bueno... Me toqué la mesa. Está tocando la guitarra, la tiene en el regazo. No, quiero decir que más allá de lo que es el género en sí, el género rock, también hay algo que distingue al rock, que para mí, ¿no? Sí. Esto es una opinión personal, sobre todo al rock platense, que es cuando vas a ver una banda y de golpe te meten un poco de candombo, medio un tango, después medio por una cumbia rockera, y cuando todo empiezan como que todos los temas tienen algo de algún otro género, eso también me parece a mí muy rockero. Sí, muy rockero. Y porque yo creo que cada canción o cada tema que adopte su forma y cómo lo vaya llevando, te va contando una historia. Algo que vos tenías en tu psiquis ahí, en tu memoria, o que quisiste largar, vaya uno a saber por sí, qué. Sí, o que te gusta investigar, se nota en las canciones. La fusión sirve mucho. Yo por ahí era también bastante picapiedra, ¿no? Porque, o sea, a mí me gusta el punk rock y... Por ahí no, disfruto... ¿Tienen algún tema punk? Sí, tenemos. Casi la mayoría de los temas tienen como una ideología así media punk, anarco-rock, pero bueno, va tomando forma con los compañeros y se va descomprimiendo y va saliendo y va surgiendo otra cosa, ¿no? Eso está buenísimo. De una. Cada uno pone su granito de arena y su aporte y bueno, sale lo que sale. ¿Y las letras son tuyas igual? Sí, hay algunas que son mías, casi la gran mayoría, y también hay temas de canciones y letras de mi hermano y bueno, el Cefe, que también tocamos algunos temas. Bueno, Preparado para pelear es de mi hermano. Yo le puse la música nada más, lo mismo pasa con el de Instinto, que es del Cefe. Le cambiamos el ritmo, la hicimos media country, pero era punk el tema en realidad. Mirá qué copado eso, así, no sabía que tu hermano ahí también componía temas del bajo. Bueno, si querés, humedecete el gañote. Mirá, esa letra la encontré en una funda de guitarra, pregunté, ¿esto es tuyo, loco? Le digo, sí, bueno, mirá, le puse música, quedó así. ¿Te gusta? ¿La tocamos? ¿En serio? Me dice, sí. Más vale. Fue esa, la encontré. O sea, la tomé como mía, como el Chiri también me ha dado canción y están ahí. Ojo, no vayan a dejar una canción por ahí que el Fisu la agarra y le pone. No, me parece... Estaba en la sala, así que... Claro, te pertenece. Matanga, me pertenece. No, claro. Y ya después se arma como una forma de componer, ¿no? Decís, bueno, no, primero sale la letra y después... Es como preparar un guiso. Otro le pone la música. Todo lo que le pones al guiso, para que quede riquísimo, bueno, esto es casi parecido. Están cocinando un montón de cosas el bajo. Si querés humedecete ahí el gañote mientras yo le cuento a la gente que... Sí, señora. Que mañana... Esta banda está festejando los 20 años, vamos, el bajo, carajo. Y toca antes Corazón en Vino, Acústico y Loca Sensación. unos amigos ahí que le mando un saludo. Es Pablito Ayala, de cantante de La Verduga, que era cantante de La Verduga, de Corazón en Vino, ajá, con este nuevo proyecto. Mirá. Y bueno, Loca Sensación son los pibes que hacen pan rock acá, sí, del barrio, y, bueno, por estos lugares de la zona. Así que va a ser una noche bien, bien al palo, bien power. Qué y bueno, piola. Nosotros que venimos con nuestros condimentos ahí. Vamos. Y va a cerrar el bajo ahí festejando sus 20 años. Acá en 139-40-41, 500 pesos en puerta. Acuérdense que nosotras, antes de que termine el programa, vamos a estar sorteando un par de entradas para mañana. Así es, ya hay un montón de gente participando en nuestro Instagram. Nos buscan como @latardedelaspibas y ahí ponen quiero las entradas para el bajo y participan. Tenemos unos minutos todavía. Sí, sí, sí, porque imagínate que faltan 6 minutos para las 4 y todavía el Fiso no tocó un tema. Claro, aparte, imagínate que vienen a las 2 y 10 y yo estoy en mi casa. Bueno, las entradas son así, adhesivas, así que la pueden pegar en cualquier matero. En la heladera. En la heladera, en un vidrio del auto. Sí, che, muy lindas las entradas también, Fiso. Después le contamos a la gente. Sí, el diseño es de ese, de Loca Sensación, así que medio nos dio una mano con eso, así que una masa. Todo redondito. Genio total. Bueno, a ver, ¿qué vas a tocar, Fisu? Como para calentar la guitarra, no sé. ¿Qué vas a cantar? Estás con un poco de tos, ¿no tendrás algo vos, no? Tengo COVID elevada a la cuarta, así que bueno, espero no se contagien. No sé. O este tema que estaba sonando, o otro. Algo ahí para adelantarle a la gente. Otro. Sí, ¿por qué no? Bueno, vamos con eso. Abre tus ojos en esta oscuridad. Escuchas el sonido del viento soplar. Las llamas de un mundo te vienen a buscar. Preparado para pelear como un esclavo de la sociedad. Cuando el tiempo empieza a jugar, todos en contra de la tempestad. El final está cerca y te va a alcanzar. Preparado para pelear como un esclavo de la sociedad. ¡Bravo! Bien ahí. Acá volví. Te estaba sacando fotos, Fisu. Bien, qué lindo. ¿Cómo se llama este tema? Se rompió la cámara, seguro. Se me rompió el celular. No, ¿cómo se llama este tema, Fisu, que acabamos de escuchar? Preparado para pelear, y es el que encontré en esa funda de guitarra, justamente. Es el que escribió mi hermano, Matías. Sí. Matías. Le mandamos un gran saludo a Matías, que espero que esté escuchando. Espero que todos los del bajo estén escuchando. No sé, no dijo presente ninguno todavía. Claro, digan algo, che, manden un mensaje. No sé qué hicieron después del ensayo, pero se fueron todos. ¿Cuándo? ¿Hoy ensayaron? Ayer. Ayer. Todavía no aparecieron. No aparecen desde ayer. No dieron señales de vida. Deben estar trabajando con cara de ojete, seguro. Sí, ¿no? Con cara de dormidos. Bueno, y el Chiri se debe estar comiendo un sándwich de salame y queso. Yo siempre lo cargo porque lo único que ponen en el Facebook son fotos de sándwiches. Claro, morfi. Tienen que hacerle un tema a un sándwich, un punk. No, tendríamos que hacer un asado, me parece ya. No. A comer algo. Sí, no, pero, por supuesto, cuando quieran. No, pero bueno, digo, ¿no? Ya que él es algo tan importante para él, hay que hacerle un tema al Chiri. Con esa temática de sándwiches. Ah, que se tatúe un sándwich, para eso más fácil. Ya de por vida eso. se lo tatuaría, me parece. Bueno, gente, acá estamos escuchando y charlando con Fizz, su cantante de El Bajo, que también, nada, vamos a sortear dos entradas para mañana, que están festejando sus 20 años. ¿Qué estabas diciendo de la del diseño de las entradas? No, ¿qué ni es? Idea que te dije. Porque yo las vi muy rápido, debo decir, ¿no? Sí. Estaban muy lindas porque bien brillantes, con mucho color y calcomanía. Claro, sí, son zonas adhesivas y bueno, eso de los diseños lo dio una mano el S de Loca Sensación. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Un dibujito? ¿Algo? Son los logos de las bandas, en realidad, con lo único que dice es 20 años, nada más, festejando bien. 20 años y bueno, con el lugar y... los loguitos, ya sea también del lugar, del patio. Ah, bien. Todos contentos. Me encanta. Todos figurando en la entrada. Entonces, lo importante es que diga 20 años. Así uno lo pega en cualquier parte y ya te queda de recuerdo. Ay, ¿no? Yo no encuentro. No dice 20 años, Fisu. Sí, dice que creo que es festejando 20 años. Fíjate, pero a ver. Bueno, y eso que tengo los anteojos puestos. Ah, sí, festejando dice... 20 años. No dice 20 años. La otra con la entrada porque, en la mano. A ver, tenía que ser un 20 gigante. Ah, claro. Claro, tendría que haber sido un 20 así gigante. Vero, 20 años es un montón, chicos. Vero, en estos últimos meses, yo creo que en el último año, se hizo como experta en flyers, ¿viste? Y vas aprendiendo también mirando. A mí me sí. pasa porque cuando... O no, Vero, sí. al principio no cuando dábamos pie con cuando lo tenés que hacer vos y no te lo hace nadie... Y lo que pasa que no quedó otra que Giovanna aprender a editar y yo aprender a hacer flyers porque, bueno, somos dos haciendo un programa... Y necesitábamos cosas. Entonces, viste que siempre esperar del otro es medio engorroso. Es y medio aparte, fastidioso, así que dijimos, bueno, mano a la obra. Sí, te queda no, mira, eso, viste, que cuando ves un flyer... A mí me pasó eso, y lo bueno que dicen ustedes. Y, pero, o sea, si es por la plata, decía yo, loco, yo lo pago. Pero tenés que tener también esa responsabilidad vos de, loco, te lo hago, si me lo hacés hoy, sí. para mañana o para pasado... Desposta, no me volases. Y... Claro. No, igual, bueno, claro, igual está bueno por ahí porque viste que no siempre queda como uno lo tiene en su cabeza. Por lo menos es lo que a mí me pasó, por eso aprendí, porque yo lo quería de determinada bueno, forma, entonces vos decís, bueno. El diseñador, si claro, sabe, lo tiene que hacer saber, como... Tenés que, claro, un, o sea, te, claro. Un diseñador, el ¿no? El diseñador tiene que saber interpretar al cliente. Exacto. Y si no, ves que ya tiene el ojo crítico, Vero, que mira, no, el 20 tendría que estar más grande. Ya le quedó esa, ¿viste? Cuando ve un flyer, claro. Tiene el ojo clínico. Bueno, bien. Vamos a leer algunos mensajitos que llegaron. Dice, mándele un beso al potro del cantante del bajo. ¡Epa! Ay, qué mentirosa. ¿Quién lo es? Dice la China. Menos mal. Menos mal si no se ella porque está todo. Ciega, pobrecita, mi amor, te amo. Ella también. Es re linda. ¿Ella es re linda? Sí, Fizu. ¿Qué estás queriendo decir? Para vos. Me faltó mucho para vos, bigote. Eso fue un sofeo en la cara. Yo creo que no, ¿qué te está diciendo, pobre, por favor? No, ella no. Es linda, te dice. Eso que no me traje la máscara. La próxima vengo con la careta. También Carmen dice un saludo grande para Juan Pablo. Ay, Carmen le dice Juan Pablo, ¿viste? Ay, sí. Y es que me llamo así. Sí, ya sé. Juan Pablo. Yo, ¿sabés qué? Creo que me enteré, no sé, hace 2 meses que se llama así, ¿viste? Un día pregunté, ¿cómo se llama? No, mentira, pero lo tengo en Facebook. Bueno, otra vez me llamó Sheila, que hoy estábamos charlando un cachito, me dice, estoy hablando con Juan Pablo. ¿Cuál es Juan Pablo? Y yo, viste, bueno, sí, seguíamos la charla. ¿Qué es Juan Pablo? Juan Pablo, el del barrio, el de la radio, el Facebook. Ahí va, sí, Juan Pablo, claro. Bueno, bien ahí, Juan Pablo Fariña. Bueno, Fisu, ¿ayer fue el último ensayo o hoy van a ensayar de nuevo? Ayer fue el último, ya ajustamos ahí todos los detallitos. O sea, los esperamos a todos, loco. Mañana 17 de junio, sábado, 21 horas. El show va a ser puntual, vamos a estar arrancando tipo 21:30, así que vengan tempranito. Hay un flyer que dice a las 20, si vienen a las 20 vamos a estar igual, van a entrar igual, quédense tranquilos, que vamos a estar en la puerta haciéndonos cargo de la puerta, digamos, cobrando las entradas nosotros. Y la idea es arrancar temprano para que esté todo bien copado y todo cómodo, ¿no? Bien, más que bien, nada. Bien, bueno, sí, más vale, hay que venir tempranito también para encontrar, viste como soy yo, siempre digo, de la mesa. Claro, encontrar un lugar, ubicación. No, aparte, pueden venir a comer, a claro, beber. Mientras tanto comes algo y 9:30 estaría arrancando el Loco del Acústico. Sí, Corazón en Vino estaría arrancando. Después sigue Loca ex Sensación. ¿Cantante de La Verduga? ¿O sí, todavía está La Verduga? Creo que siguen estando o no me acuerdo ya. Pero bueno, pero es una banda con varios años, La sí, Verduga. Sí, suenan de la puta madre. Y Después vienen los pibes de Loca Sensación, Pan Rock. A prender fuego el escenario, te lo dejan calentito. A darle bien, bien machaque. Y bueno, después venimos nosotros con nuestra locura, que va, lo que les puedo decir, que va a ser un show que va a contar con dos partes, porque va a haber dos bateros diferentes, uno zurdo y uno derecho. Ajá. Así que vengan, que va a estar buenísimo. Ayer el ensayo se dio una cosa de que pareció como que hubo entre los dos hubo un solo baterista, ¿no? Algo medio loco, porque tocamos la primera parte con uno, bueno, nos vemos, vino el otro, tocamos y pareciera que no... Que no habían cambiado. No, claro, que no se cambió ni a ninguno de los dos, ¿no? Porque son los dos tienen manera de tocar, una manera de tocar muy particular. Mirá vos. O sea, bueno, zurdo de un lado y el otro derecho, así que... Bueno, pudieron interpretar tanto zurdo como derecho los dos, de interpretar ahí la onda del bajo. Como el Yin y el Yang, sí. Claro. Una onda así. Se fusionaron como un Dragon Ball sí, Z. Sí, fue... Una fecha loca, ¿no? Porque la verdad es justo... ¿Y por qué tienen dos bateristas? Y porque al principio no íbamos a hacer la fecha por una cuestión personal de otro batero, un problemita de salud. Y bueno, al recuperar tenía ganas de tocar y ya nosotros... Habían conseguido cuando, el suplente. Cuando decidimos... No, primero el primero que se sentó a tocar la batería fue Víctor. A tocar, a zapar y vemos... Después, en ese mismo ensayo, cayó el Grillo, que es el chico que va a tocar. Juan sin nombre, Juan Palavecino, el muchacho allá de Citibel. Ahora está en el Rincón, un poco más para allá todavía, más lejos. Más lejos todavía. Para donde voy yo los fines de semana. Bueno, yo voy para Villa Elisa, paso por el Rincón, Vino, che, qué buen tema ese, ¿lo puedo sentarme a tocar? Se sentó, tocó y vimos y dijimos, sí, vamos a tocar. Y se copó, le gustó la idea. Después, bueno, también cuando le dijimos que Mati iba a tocar una parte de los temas que por ahí él no iba a tocar, decidimos hacer... Repartir. Repartir los temas, resolver, que era lo importante en esto. Y bueno, loco, ayer se dio de que sí, estamos para tocar así 25.000 fechas. ¡Qué copado! ¿No? Aparte no te cansás tanto. Yo toco la primera... A mí me gustaría ser el primer batero. Ta, arranco el show ahí y después ya para... me siento a mirar la banda, a tomar una birra. Para los dos va a ser como la primera de arranque, ¿no? Porque es sentarse y tocar, pero va a estar bueno, va a ser un festejo. En ese sentido, por ahí puede ser algo como llamativo, si se quiere decir. ¿Algo más se puede adelantar? ¿Algo de lo que estuvimos hablando fuera del aire o no decimos nada? No, vamos a tocar algunos clásicos que nuestros, ¿no? Que nosotros siempre hemos tocado casi de por vida, o por ahí hemos obviado en un momento, y bueno, volvemos a tocarlo hoy. Y mucho tema nuevo, así que lo que puedo adelantar que va a ser mucho tema nuevo de este disco que va a salir, y bueno, y temas que vinimos pelando en la sala. Buenísimo. Así que dándole como 20 años y una continuidad a toda esta locura. Claro, un repaso. Y además lo que se viene, el futuro de la banda. Me encanta, Fisu. Mañana se tiene que tocar todo. Todo lo que sepan, lo tienen que tocar. ¿Viste? Tenemos como el tiempo medio acotado, así que por eso les decimos que vengan. Vengan tipo, no sé, 8 o 9 ya estén así. Se acomodan que 9:30, como claro, mucho, porque, capaz claro, que igual menos está bien, 20. Porque ya a las 7 de la tarde es de noche. Sí, ¿no? Así con que estés acá 8:30, está perfecto. Te buscas un lugarcito, te pedís algo para comer, para tomar, y está genial. Sí, ¿va a haber invitado, Fisu? Sí. Y el ruso del bufo. Ah, mira. El Luquita también estaba en San Cayetano. Si se rescata y vuelve, sí, también. Y nuestro amigo Emma, el Cala de los cursos del agua, de Enviola también, así que se hubiese fue a último momento agregado ahí, amigo. Sí. Si fuera por mí, invitaría a un montón de gente. Pero bueno, son como que por ahí los pibes que más están con nosotros, o curten y pintan sala de ensayo también, ¿viste? Bien. ¿Ex bajo? ¿Ex integrante del bajo? No, ojalá vengan, si están al pedo y tienen ganas. Siempre la invitación está, y cuando vienen a vernos, vienen y está todo más que bien siempre. Así que esperemos vernos ahí. Buenísimo. Ya saben buenísimo. Igual los salames, así que sí. Los salames. No se tienen que hacer los otros. Aparte están acá, 139, 40 y 41, dale. Claro. Bueno, bien. En el patio, en el patio Raíces, lindo el lugar, loco. Está hermoso el patio, cada vez más lindo. Yo metí un caramelo, gente, perdón. 139, 40, 41, el patio de Raíces. No tengo otro caramelo para vos, pero son de propóleo. No, vos necesitás para mañana tener la voz bien, ¿no es claro. cierto? No, bueno, acá tengo un caramelo lager. Lager. Una pura malta. Bueno, Fisu, felicitaciones por los 20 años. A mí me encanta porque, claro, yo los conozco de hace menos. Entonces, Vero es como que... ella los tiene de toda la vida prácticamente. Y sí, bueno, en el barrio. Nosotros debutamos en un cumpleaños de ella, así que. Así que imagínate. Hace 20 años que los escucho. Oh, la puta madre. Hace más de 20 años. Bueno, qué lindo. Qué lindo todo esto que se da en las bandas que llevan tanto tiempo ahí. Un proyecto no es fácil. Así que felicitaciones por eso. Qué sé yo, viste, si tenés ganas y empujás y como yo, como le digo, loco, mirá, no sé, si querés ganar guita o algo y bueno, laburá de verdad y... Laburá de verdad. Claro, laburá. Conseguiste un empleo honesto. Pero bueno, esto si bien es un laburo, lleva por ahí a la gente piensa que porque tocas y viste, y no sé, sos millonario, te das la vida. De no, loco, cuesta más para uno que se autogestiona todo, ¿no? Desde... Bueno, ojalá desde que, cero a que pronto, todo, cuando digo todo, todo. Yo obvio. Creo que la mayoría que escucha el programa sabe de las más bandas más, que sí. ustedes han entrevistado. Te van a decir, por ahí algunos dicen algunas cosas, otras, pero bueno, qué sé yo. Creo que se puede si tenés gana, constancia, ensayo y por sobre todas las cosas, ensayo. Sí. Y darle bola a tu instrumento, yo creo que vas a poder hacer cualquier cosa. Más vale, por lo menos no se va a cortar. Y no, esto ya, por lo menos en mi caso, se transformó en un disfrute personal. Y sí, bueno, siempre la ambición y los sueños están, no es que se murieron. Siguen estando, pero por ahí van de a poco. Claro. Entonces claro. No me desespero. No, más vale. Aparte, mientras tengas gente que te escucha y gente que te vaya a ver cuando tocas, es un montón. O gente que quiera tocar, más que nada, claro. para llevar adelante sí. también, eso es sí, muy importante. También, pero no, la gente que te acompaña ahora dijiste que hace 10 años sí, ya que somos están. Todos pibes de barrio, o sea, nos conocemos de acá, más que nada. Te vayan a ver 20 personas, 50, 100, o bueno, un montón, miles, qué sé yo. Creo que la satisfacción del músico de hacer sus canciones, tener su banda, va más allá de eso, ¿no es cierto? Y como sí, decís, olvidate, estaría re bueno hacer un Luna Park. Más vale. Oh, vamos todos, ¿sabes qué? Yo creo que la paga está en el aplauso y en cuando vos lo ves que estamos viendo la patita. Sí, corte, tal cual. A este le gustó. Este tema a mí me encanta. Claro, que la gente se sepa tu tema también. Eso debe ser re satisfactorio para el músico. Sí, vale. Sí. Obvio. Mientras pueden ensayar, grabar... Estás dando vuelta en bicicleta con los Aurios en el auto, donde carajo sea, una radio de un vecino, y estás escuchando tu tema que salta ahí, que ha pasado nosotros por poner un radio, ya sea Las Raíces o otras... Y te quedás, ¿viste? Bueno, no es lo mismo escucharlo por así que escucharlo en tu casa por... tu teléfono. Claro, tal cual. Tiene otra onda. Sí. Sí, de hecho a mí me encanta cuando de golpe estamos, no sé, en el auto, por ahí con Ezequiel, y empieza a sonar un tema de algún amigo o de alguna amiga. Claro, sí. Y lo grabo, enseguida. ¿Viste? Mira acá tu canción en tal radio. Sí. ¡Ay! ¿Viste? La gente le encanta. No, porque no te la esperás tampoco, ¿viste? Claro. Vos capaz que lo mandaste todo y puede pasar que las radios agarren y hagan esto. ¡Uy, qué lindo! A la basura. Y ponen la música que le conviene, qué sé yo. Bueno, sí. Acá no pasa eso. En Raíces no pasa eso. No, claro. Radio comunitaria, radio de barrio, las bandas tienen su lugar acá en primer plano. Todas. Obviamente. Todas, absolutamente todas. Fisu, ¿querés tocar algo más o te vas a cuidar la voz? Bueno, ¿qué querés? Si querés tomo un tomo un trago más y después veo qué hago. Bueno, toma. ¿Te puedo sacar un trago ya que estamos? Sí. Sí, total, ya están los dos apestados, sí, así que. Está, me está tosiendo en la cara hace media hora. Uy, qué mala banda esta. Sí, no, no sabés lo que es estar con Giovanni acá todos los días. Vos porque te la cruzás un ratito. Menos nomás. Mal que vengo después de las 4. Claro. Bueno, vamos con el tren, un tema. Este sí es re viejo. Yo siempre digo que son re buenos compañeros ustedes dos. Es mentira. Sí, nosotros somos buenos, la mala sos vos acá. Vos nunca decís de vos. Bueno, el tren, espero que le guste y nos vemos mañana 17 de junio, acá a las 21 horas, puntual, Corazón en Vino, Loca Sensación y El Bajo, entrada $500 en puerta y bueno, los esperamos a todos, 139, 40 y 41, el Patio Raíces y aguante de la tarde las pibas, loco. Va. Y nos vamos aguante viajando. Aguante el bajo. Las cosas viejas la guardaste solo para olvidar a esa vida turbia, endurecida y llena de frialdad. Seguís cantando una canción que todavía nadie escuchó. Tu voz se pierde entre la niebla espesa que creó tu corazón. Y es que ahora tenemos que partir hacia una vía sin fin en ese tren que nos va a llevar. Las drogas duras, sin pensarlo, ahuecaron tu razón. Te destruiste, te mentiste y caíste a un vacío. La soledad te cobijó, la escuchaste y vomitó una solución. Y es que ahora tenemos que partir hacia una vía sin fin en ese tren que nos va a llevar. Ella es una fuerza inoxidable para vos. Te hizo fuerte, menos cobarde, pero carente de amor. Pasan los días, pasan los años y todavía recordás a tu vieja, tu guitarra y esa esquina que tanto amás. Lo imposible de borrar es esa vida que quedó atrás. El barrio, los vicios, los amigos que nunca olvidarás. Pero ahora tenemos que partir hacia una vía sin fin en ese tren que nos va a llevar. Oh, oh, oh, oh, que nos va a llevar. Muchas gracias. Ese tren que nos va a llevar. ¿Cómo se llama este tema? El tren. El tren, ahí está. Qué era boluda. El tren de la desolación en un momento, pero como que uno de los pibes me dijo, loco, es re largo el título. Bueno, ¿qué querés? El tren de la desolación. Ponle el tren, ponle el tren. Y bueno, igual ahora cuando hacemos la lista es como que ponemos la primera palabra nada más, claro, y chao. Claro. El. Claro. La. El. Un. El. Un. Pe. Un. Pa. Un. Pi. Bueno, bien, acá estamos. Pobre Fisu, te dejé el último traguito, ¿viste? Bien, bien ahí. Bien, bien. Gracias, Fisu, por venir. Después, nada, te quedás acá trabajando un rato ahí en la compu. Sí, me tengo que quedar. No queda otra. Pero bueno, podemos comprar una latita más y quedarnos a hacerle compañía. Sí, pobre, obvio. Fisu. Y hacer un poco de producción, que tenemos, sí, que laburar nosotras. Dios mío. Mirá, 4:20. Bueno, no pasa nada. 4:20. Todo 4:20 hoy, ¿te diste cuenta? 4:20. ¿No? Sí, qué buen número. 4:20. Es la hora de la marihuana. No, nos vemos. Chau. Tenemos que ir al patio. Bueno, Fisu, éxitos para todo. Muchas el bajo. Gracias. Y un beso enorme para todos los demás integrantes que un deben saludo estar para ahí. Todos los pibes que siempre nos aguantan y bueno, nuestras familias también por, sí, todo el apoyo también y el aguante más que nada y por soportar todo eso, que es ese un ruido. Un beso a la China de Love Connection. Saludo ahí para ella, para Olivia, para Priscila. Sí, un besito princesas. A las guachitas. Bueno, gente, nos reencontramos en un ratito. Lo vamos a despedir al Fisu. Recuerden, mañana a partir de las 20 horas, acá en el patio Raíces 139-4041, 500 pesos la entrada. 500 pesos. Después de Déjala Correr, arrancamos con los festejos. A las 4 de la tarde, las pibas, te hacemos compañía.